estamos con ustedes entregando boletas dobles para el Festival Estéreo Picnic, que ya estamos en este mood. Y también con información importante, porque en 2025 viajar va a estar más fácil y más barato con Life Miles de Avianca. Acumula millas en todas las tarifas de Avianca, las puedes redimir antes de lo esperado y puedes volar por menos de lo que imaginas. Así de simple, te puedes unir gratis a Life Miles y arrancar desde ya a planear tu próxima aventura. Iniciando también ahora con clásicos, porque sí, hoy es jueves de TVT. Nos vamos con Bananarama, la canción es Vinos. En Tipi, hablar portugués es liderar tu propio camino. En la X es la 1 de la tarde, 14 minutos. ¿Ya viste la hora? Es una señal, porque ahora es ahora. Se você fala português como nível intermediário a avançado, seu lugar é aqui, na Top Team. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Em Tipi, podrás ter benefícios como acesso exclusivo ao Gaming Arena, Plan Carreira, Fundo Empleados, Happy Work Benefits e mais. Não esperes mais e aplica hoje mesmo em tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Esta é a X. Y así se llama la canción de Morgan Wallen. Y a esta hora, 1:32, pues regresamos a Vinos y Vinilos. Desde esta semana estuvimos contándoles de la actividad que queríamos hacer con ustedes para que se llevaran entradas dobles, por lo menos para ustedes y sus acompañantes, para ir al Estéreo Picnic. Desde las 11 hemos estado allá y Cami, creo que ya pasó lo que tenía que pasar. Cuéntanos. Bueno, mi Dai, nosotros seguimos en Vinos y Vinilos, en el séptimo piso, en el rooftop del Hotel Sonesta, y ya pasó lo que todos estábamos esperando que pasara. Ya hay ganadores de entradas al Estéreo Picnic. Desde temprano les estábamos diciendo que acá los estábamos esperando, que vinieran con su vinilo y que además participaran de las actividades. Pues ya, ya tenemos ganadores con sus entradas al Estéreo Picnic, que además van a ir con su acompañante a Casto. La gente está emocionada, feliz. Unos que quedaron tristes porque todo el mundo quería ganar, pero fueron rondas muy, muy difíciles y al final se pudieron llevar sus entradas. Así que bueno, esto es lo que está pasando en Vinos y Vinilos el día de hoy. Espero sigan acompañándonos con muy buena música en la X. Ya se viene el Estéreo Picnic, mira, y qué emoción. Yo sé. Y qué emoción, porque estos señores van a estar. Así que sí, esto va a ser una dicha, Incubus. Momento de recordarlos, momento de viajar hasta el 2002, porque ese año ellos compartían su cuarto álbum de estudio, el Morning View. Y esta canción, Wish You Were Here, esperemos suene por estos lados. Esto va a estar bello. Abríguense y disfruten la música. Esta es la X, yo soy Diana con ustedes.